está saturado, está desbordado. O sea, mira, vivo en Aurapampa, ¿no? Es un pueblo de 16.000 habitantes. Acá, como en el resto de los pueblos, en La Puna nos piden que acondicionemos una pieza de 3x3 para garantizar a los... si alguien se contamina, ¿no? ¿Eso lo están pidiendo desde el municipio de Aurapampa? ¿Cómo? ¿Perdón? Digo, ¿eso es lo que le solicitan desde el municipio de Aurapampa o desde la gobernación de... Desde la gobernación a todos, a toda la provincia ya, o sea, al conocerse el desborde de la situación sanitaria, han pedido ellos que, si bien hay hospitales de campaña, se llaman acá, por ejemplo, en Aurapampa, además del hospital que tiene, un hospital de campaña es como un anexo, un lugar acondicionado y con camas. Bueno, seguimos ahí, bueno, las dificultades de la comunicación. Me estabas diciendo del tema del pedido del gobierno para con los ciudadanos, para con los vecinos, de que dispongan de espacios para poder... En los domicilios. En los domicilios para poder producir el aislamiento de los contagiados. Tal cual. Y lo que el Estado garantizaría es el personal de salud para poder asistir a las personas en los domicilios, ¿no? También ha puesto a disposición una línea telefónica para que, bueno, que quienes estén aislados en el domicilio, en una piecita, pueda ir del personal de salud a asistirlos y hacerles el seguimiento. En la Puna, cada región tiene su particularidad, ¿no? Si bien es compleja, es una provincia que tiene Puna, Quebrada, Valle y Yungas. La situación en La Puna, porque vivo en La Puna, es mucho más compleja porque en La Puna hay comunidades aborígenes, la mayoría están organizadas con comunidades aborígenes. Y ahí la problemática que más se dio es el tema de el abastecimiento. O sea, todo bien con que vivir en el campo y producir la carne de llama, pero necesita comer también, ¿no?, la gente de las comunidades. Y ahí se dificulta para... el Estado no ha podido llegar, digamos, garantizar los alimentos básicos, verduras, frutas, elementos de limpieza, esas cosas. Entonces la gente lo que ha hecho ha tenido que venirse caminando hasta Pampa y entrar por pasos no habilitados y poder abastecerse. Entonces la situación en las comunidades aborígenes también, que es, recordemos que Jujuy tiene más de 350 comunidades y con 6 pueblos originarios organizados. Entonces la situación rural ha sido un poco mucho más complicada que la parte urbana, porque bueno, la parte urbana por ahí en los comercios habilitados se pueden abastecer de las provisiones, pero no les ha sido muy fácil para quienes viven en la zona rural.